Sin dudas, la mejor de las compañías. Y vamos a hacer el boom, boom, bam, bam. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, yo quiero hacer el boom, boom, bam, bam. De sábado, contigo. Este pobre corazón ya no se enamora. Tú aparentas que lo quieres, que lo amas. Sientes bien con él. De sábado, contigo. Si yo fuese tú, sería más yo. Me cargaría de que sepa mi peor defecto, mi peor error. Decídete ya, decídete. No me olvides, te quiero. Sin dudas, la mejor de las compañías, te la hacemos sentir aquí.